Grupo Alborozo presenta. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Sin Límites, la radio para tus sentidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Sin Límites, un programa hecho por y para personas con alguna discapacidad y que será escuchado en todo el mundo. Este día únicamente me encuentro con la niña de los ojos bonitos. Me encuentro con Ixchelita. Ixchelita, ¿cómo estás? Hola, Paquito. Un gusto estar compartiendo contigo. Y pues bueno, ahora sí que nos dejaron solitos, ¿no? Porque el día de hoy no vino. ¿Quién no vino? Nos quedamos esperando a Jesús y a Magda. El caballero se fue al carajo y no avisó. Pero pues bueno, finalmente tenemos que seguir con el programa, con los programas. Y pues bueno, Paquito, cuéntame, el día de hoy, ¿qué tema le traemos a nuestros escuchas? Las mentiras que más solemos decir. Literalmente nos van a decir, hijos de Pinocho. Y no quiero llegar a ser un hijo de Pinocho, ojitos. No, pues la verdad, Paco, híjole, ¿a poco decimos mentiras? ¿Tú has dicho alguna mentira alguna vez? No, jamás, nunca he dicho mentiras. ¿O me ves ya más grande la nariz? Pues un poquito, Paco, un poquito. De inmediato, cirugía plástica para que me la achiquen. Exactamente, Paquito. Este tema de las mentiras, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros hemos dicho muchas mentiras, ¿no? Como las principales, ¿cuáles crees que sean, Paco? ¿Tú qué mentira has escuchado que sea más recurrente? La clásica mentira cuando llegas tarde y, híjole, había muchísimo tráfico y no pude llegar. O también la cuando necesitas entregar un trabajo. Y es clásico que dicen siempre los alumnos, es que se lo comió mi perro. Sí, es cierto. Esa es típica de él. Se la comió mi perro. Es cierto. ¿Alguna vez la aplicaste? No, jamás. Siempre fui un joven cumplido. Sí, ya pareces, te estás riendo. No. Yo creo que esa mentira de es que la tarea se la comió mi perro en la escuela, ¿no? O decir, híjole, es que se murió mi abuelita. O sea, es también así como que muy recurrente, ¿no? En la escuela. Esa es clásica, ojitos. La de no sonó mi despertador. Bueno, también en los trabajos, ¿no? Yo creo. pero eso de no sonó mi despertador, ¿puede ser realidad? Ay, pero casi el 99% es mentira, de no sonó mi despertador. Ah, pero si comparaste un despertador que fue hecho en China, pues, ¿cuándo? No va a sonar, ¿verdad?, el despertador. Pero sí es cierto, yo creo que una de las mentiras también que más escuchamos, bueno, solemos decir las mujeres es, mañana me pongo a dieta, ¿no? Mañana me pongo a dieta. O pasando el 31 de diciembre, decimos, mañana empiezo la dieta y ahora sí voy a bajar de peso. ¿No lo has escuchado? Sí, claro. ¿Y qué me dices de después de las Navidades, que uno le empaca, pero sí con todo, y dice, no, ya le voy a empacar bien, y llegando a mi casa, me meto al gimnasio. Me meto al gimnasio, sí es cierto. Entonces, sí, ahora sí, me meto al gimnasio. Pero ahora sí, me voy a poner super mamey, ¿no? O sea, es típica de cuando termina el año, ¿no? Cuando va empezando el año nuevo. Así que no, la mujer. Ahora sí voy a empezar la dieta. Y el hombre. ¡Estoy tan hermoso! Me voy a meter al gimnasio. No, ¿sabes? Hay una también demasiado clásica. No, sí, te prometo ser fiel. Ay, sí, es cierto. Nunca fui infiel. Ah, sí, yo nunca fui infiel. ¿Quién te dijo eso? No, a ti sí te respeto. A las otras no. Es como siempre le digo a todas las demás personas que nos conocen. Estamos hablando de ojitos y de mí. Cuando les digo, No, pues a ojito solamente la quiero como mi amiga, nada más. Y mira, ahorita que estamos solos, le tiré el perro muchas veces. No, Paquito, pues la verdad sí, de repente solemos decir muchas mentiras. Y así que los hombres, cuando son así de coquetos como tú, Paco, pues así como que la mujer dice, no, pues no se sabe con Paco si está hablando en serio, ¿no? Oye, ¿y qué te parece cuando vas a la escuela? Que te preguntan, ¿cómo te fue en el examen? Bien, estuvo muy fácil. Y cuando te entregan la boleta, tienes un 5. Si te fue bien, a lo mejor muchas veces puede ser un 3, un 0, ¿no? ¡Qué bruto, póngale 0! Sí, no, la realidad es que... Ahorita el típico, ¿no? De que estuvieron haciendo exámenes de la UNAM y del Poli, ¿no? Que llega la mamá, ¡ay, hijo, cómo te fue! Y la mamá, escuché otra vez a un chavito. Muy bien. Estuvo re fácil, sí me quedo, ma, sí me quedo. Y la mamá, ¡ay, felicidades! Todavía ni siquiera dan el resultado. Y ya, la otra vez escuchaba, o sea, una conversación de un chavito y decía eso, ¿no? No, estuvo re fácil. ¿Y el chavito lo conoces? No, pues es que yo estaba comprando un comida y fue a una tienda muy famosa donde venden pollo, pollo crujiente, y atrás de mí estaba el chavito hablando por teléfono, ¿no? Yo así, bien chismosa, ¿no? La verdad. Ah, qué chismosita, ¿eh? Ah, sí, la verdad. Y a ver, otra mentira, una mentira que digan las mamás. Por ejemplo, te ha pasado, ¿no? Que tu mamá alguna vez, porque radio escuchas, deben de saberlo, que las mamás también nos mienten. Y, por ejemplo, una mentira de las madres puede ser, si te portas mal, va a venir el señor del costal por ti y te va a llevar. ¡Oh, my God! Pero ahora no aplica, porque ahora sí te pueden asaltar, te pueden secuestrar y ya te llevó el señor del costal. No, imagínate que te digan eso del señor del costal. Ahora sí te trauman los niños. Oh, llaman al 066 de inmediato. No, y si les dicen... Pórtate mal porque te va a salir el coco. Ay, sí, cierto. ¿Quién era el coco? Ya le explique quién era el coco. Ya la cambiaron por el Bester Gordillo. Ay, no, no, pobres niños, ¿no? Pobres niños. ¿Estarás de acuerdo que eso sí deja a los chavitos traumados, diabéticos? Literalmente traumados. ¿Qué? ¿Esa música de qué fue? El trauma del Bester correteando al pobre chamaco por toda la habitación, ¿no? Por toda la casa. Ah, ya me sonaste muy asesina, ojitos. Pues es que es de psicosis. Pero no, sí, las mamás también, o el típico de si no te acabas las verduras, no vuelves a comer aquí. O sea, y saben que de todas maneras te tienen que dar de comer, si no vas a... Los chamacos ahora van a derechos humanos y le dicen, es que no me da de comer esta vieja, ¿no? O sea, ya, y muy fácil, ¿no? O sea, las mamás también mienten, nos mienten, escuchas. ¿Has ido a derechos humanos a quejarte? No, a quejarme no. Acabamos de ir a derechos humanos con... Por cierto, le mandamos un mega saludo al profesor Adalberto. Entonces ahí le mandamos un saludote. Esperamos pues ahora sí que sabemos que le va a llegar este mensaje. Y pues muchas gracias por todo su apoyo. Pero bueno, ya hicimos el comercial. Pero a ver, otra mentira más. Ah, la típica, es tu papá. ¿Estás seguro que es tu papá? ¿Estás seguro que es tu papá, Paco? Y no, sí, caray, ahí sí se pone uno a dudar. Sí, ¿no? ¿Es tu papá ahí? No, no es cierto. Y conozco a muchas personas, a muchos chamacos que ni siquiera saben quiénes son sus papás. O sea... Eso sí es cierto, ¿no? Eso casi no se da, Paco, no se da aquí en México casi, ¿no? O sea, pero por ahí cuenta la leyenda, ¿no? Pero a ver, ¿qué otra mentira más, Paco? Que los mexicanos o las personas en general, seas de donde sea, del país que seas, como que solemos utilizar más. Ah, la de me voy a quedar a casa de un amigo y te vas al antro y todo eso. Sí, te vas a pistear. Bueno, los que no sepan, aquí en México pistear es tomar alcohol. O sea, embriagarse. Embriagarse, exacto. ¿Borrachos? Porque hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, nos escuchan en Estados Unidos, está en la India, también ya tenemos un radio escucha en la India. Entonces, pues ahora sí, Argentina, España, muchísimas gracias. Y pues ahora sí que... Oye. Para que escuchen, sepan un poquito del argot. Oye, ahorita que dijiste que nos escuchan en la India... Pero espero no sea la India María. No, esa ya se murió, ya está más abajo que arriba. Sí, no, a la India, a quien Dios tenga. Te falta el final, Paco. No, pero ya María Elena Blasco, tremendo personaje. Sí. Pero hablando de la India, y no me refiero a mis vecinos. A varias vecinas que tengo aquí en ¿Crees que son mentirosas? ¿Que hayan mentido alguna vez? Ay, no me digas eso, ni me preguntes. Piadosa. Sí, conozco a una vecina del 304 que sus mentiras me dejaron sin novia. No, pues ya. Pero bueno, finalmente ya eso es asunto resuelto, ¿no? Pues sí. Medio resuelto por lo que veo. Pero eso que dices de la persona que nos escucha en la India, tiene que ir a apoyar a la escudería Force India, donde está Sergio Checo Pérez. Y que por supuesto va a ganar. Espero que sí, porque... Va con todo el Checo. Está haciendo bien las cosas, Checo, pero bueno. Sí... Retomando el tema, Paco, siempre nos vamos por otro lado, es típico de nosotros. Disculpen, escuchas, pero si de repente ya ven que se nos va el avión un poquito. Y no tiene nada que ver con la esclerosis múltiple. Bueno, sí, a veces. Pero bueno, otra mentira muy común. A ver, ¿qué opinas de la mentira de cuando te casas? Y que dice el padre: promete serle fiel en la salud y en la enfermedad. En la enfermedad y la salud, en la pobreza y todo. Y que el novio dice: ah, sí, eso lo promete ser fiel. Y la novia: sí, claro, o sea, claro que sí. ¿Sabes? Esa mentira, no sé, pregúntensela a mi mamá. Porque creo que a ella no se la cumplieron. No se la cumplieron, típico. Y también, ¿sabes? Otra mentira, cuando llegas tarde al trabajo. ¿Sí? Y siempre, no, una manifestación. Ya ves que casi no hay manifestaciones aquí en el país. Exactamente, ahorita que dijiste eso de los trabajos, por ejemplo, otra mentira del trabajo es la típica que te decía hace rato. Jeans. Es que se me descompuso el despertador. O la típica de trabajo es: es que el metro no funcionaba. ¿Se aventó alguien? Pero eso suele ser cierto. Ay, no. O sea, los 365 días se aventó alguien al metro, ¿no? O sea, y la misma estación en la que tú ibas y en la hora que tú estabas. No, o sea, pues, yo llega un trabajador mío y le digo: oye, no manches, ¿no? Pobre metro, o sea, ya de estar las llantas bien abolladas, no sé. Pero no, es una típica, ¿no? Del trabajo. Y es que el metro se tardó, se paró el metro. Oye, no sé, a las personas que están casadas o tienen algún compromiso, que le pides el gasto al marido... ¿Qué es lo que te dice el marido? No me alcanza. ¿No? ¿O qué te dice? Es que no salió el cheque, no me pagaron. Ay, sí, no me pagaron. Y la realidad es que sí ya le se pagaron. Lo chupó. ¿Cómo? O sea que ya se lo gastó tomando. Ah, ok, en la ok. Cantina, en el bar, en el antro, etc, etc. O con la otra. ¿La otra? No sé. No sé. Pero ya, yo creo que ya llegó y ya total ya no había dinero. No, pero sí, esa mentira es clásica. Si te pones a hacer películas o series de televisión, siempre hay una mentira de esas típicas con la que te puedes identificar. O hablando de dinero ahorita, Paco, que dijiste eso, la típica de mañana te pago, te lo prometo, mañana te pago. Ah, esa sí es clásica, si le prestas dinero a alguien y cuando le prestas dinero a alguien, ve bien a qué persona le vas a prestar el dinero, porque muchas veces tu dinero, adiós Nicanor. Exactamente, ¿no? Pero ¿a poco no es bien típica de mañana te pago? No, te lo juro por Dios que mañana te pago. ¿La has aplicado? Nah, yo no me gusta deber, la verdad, porque me siento así como que mal. Y yo si no tengo, digo, ¿sabes qué? No tengo. Mejor después te pago. Ahí está. No prometo nada. No acostumbro a deber. No me gusta. Me siento mal conmigo misma. Entonces, a ver otra Paco. Confío en ti, te voy a prestar dinero, ¿eh? ¿Escuchas? Ya dijo Paco, ¿eh? Ya. Así que ahorita pero me va a prestar. El conflicto es que no tengo ni 10 centavos. Esa es otra. No tengo dinero. Y cuando de repente agarran y alguien se le ocurre ver por tus cajones y dicen, tenía 1,000 pesos. Sí, es cierto. O luego la típica. Y a ti, alguien, creo que alguien por aquí en el estudio, creo que le pasó. ¿Qué dijo? ¿Qué creen? Híjole, me robaron 500 pesos. Y dijimos, no manches, ¿en serio? Y levantando el falso, porque aseguraba una persona, nombres. La señalaba con su dedo. Nombres. ¿Diego el nombre, Paco? No, sí, sigue diciendo. ¿Qué digo? No, y acusaba y reacusaba a su propio padre progenitor, quien lo creó y le dio vida. Decía, es que me robó mi dinero. Y tómala, que de repente nos dice, a los 3 días, ¿qué creen? No, pues, ¿qué pasó, Paco? Que ya encontré mi dinero. No, pero, ¿sabes? En una de mis carteras me faltaban un billete de 200 y uno de 100. Y no, Dios mío. Lo dijiste, ya apareció el dinero y estaba en no sé dónde. No, pero apareció el de 500. Ah, bueno, era el que más te preocupaba. Sí. No, y ahorita, tú dices que casi no dices mentiras. Yo escuché. Pero sí, buenas noches, ¿eh? Sí, por ahí, una llamada telefónica que entró a la cabina y que te dijeron, oiga, señor, hablamos para cobrarle su deuda de la factura de número tal. Y tú dijiste, ¡ti, ti, ti, ti! Y apagaste tu celular, zángano. No, lo apagué porque ya íbamos a grabar. Pero te prometo. Ahora te prometo. Ya te balconeé 2 ocasiones. Ahora puedes balconearme una, por favor. No, ojitos. Es que tú no dices mentiras, de verdad. Sí, no digo mentiras. Ay, sí. No, me dijo idiota. No te rías. No, vas a decir al del sonido que no manché. Que no lastime los sentimientos. Pero, no, es que la realidad es que si no dices. Ay. No, pero ya volvemos al tema. Bueno, ya vamos a terminar la emisión del día de hoy. Y pues bueno, Paco, me queda bien clarísimo que nunca has dicho una mentira. Pero espera. Me falta Te quiero hacer una pregunta. ¿Existen las mentiras blancas? Las mentiras blancas, pues nunca las he visto en el pasado. De que dicen, una mentirita blanca. Piadosa, ¿no? ¿No? Pues yo digo que finalmente una mentira es una mentira, ¿no? Pues sí, lo has definido bien, ojitos. Mentir es mentir y punto. Ajá. Pero eso sí, para concluir el tema de hoy, yo creo que todos en esta vida hemos mentido alguna vez, y el que diga que no... No, la verdad, todos de menos, aunque digamos una mentira, como dices, piadosa, entre comillas, pero todos hemos dicho alguna mentira por salvar el pellejo de alguien, por salvar nuestro pellejo, por lo que sea, ¿no? No utilices ese término. Bueno, o sea, hemos mentido alguna vez. Eres un puerco. Pero sí, o sea, creo que Todos hemos dicho alguna vez una mentira. Pero fue blanca. Y ahora tú para concluir, Paquito. Lo último que les quiero decir es... ¿Me va a pagar esta niña? No, ¿cómo crees? Yo sería incapaz. O sea, no, para nada. Pero a ver... Como conclusión, lo único que podemos decir y aconsejarle a las personas es que las mentiras muchas veces se pueden hacer como una pequeñita bola de nieve que va rodando hasta que se convierte en algo gigante. Entonces, creo que más vale no decir mentiras. Vale más hablar con la verdad, porque así pierdes credibilidad ante la gente. Y pierdes credibilidad ante la gente y pues creo que eso no es bueno, y que las personas ya no te crean y después te digan: "Ay, ahí viene Pinochito." Sí, Pinochito. Pero sí es cierto, Paco, es cierto, porque la gente va a dejar de confiar en ti, ¿no? Pero bueno, finalmente, pues los invitamos a que nos retroalimenten, que nos den su opinión en la página www.sinlimitesalboroso.jimdo.com. Y también ahí recuerden que a partir del mes de julio vamos a empezar con las transmisiones en vivo, aparte de los podcasts. Ya estamos en julio. Ah, ¿estamos en julio? Ah, no es eso, ¿va? Se ve que casi no tenemos esclerosis múltiple y se nos fue el avión, oye. Pero no, sí, yo todavía te la creo, o sea, no, estamos a 24 de junio. Ah, discúlpeme, oficial. Pero bueno, ¿saben qué? Por favor, déjenos sus comentarios. Es muy importante para nosotros saber su opinión. Saber qué les gusta, saber qué no les gusta. Y siempre, neta, siempre leemos lo que todos ustedes nos dicen. Y es demasiado, pero demasiado importante. Entonces, les voy a pedir de favor, y eso que no me gusta rogar. Solamente le ruego aquí a mi ojitos. Cuídense mucho. Cuídense mucho, pórtense bien, no digan mentiras, que se lo lleva el viejo del costal, ¿eh? Sí, es cierto, eso es la mentira de la mamá. O ya te caíste, te chupó el diablo. Bueno, nos vemos, Radio Escuchas, y adiós. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Adiós. Este es un programa para todo el mundo. Si tú tienes una condición similar, ponte en contacto con nosotros. Queremos saber de ti. Paquito, ¿en dónde pueden encontrarme nuestros amiguitos? En la computadora. ¿Pero en qué parte de la computadora? Facebook. ¿Y dónde está Facebook? En internet. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Ok, las referencias de nuestro amigo Paquito no son muy buenas, pero puedes encontrar el link que te llevará a nuestro Facebook en la descripción de este video.